águila y la paloma se quisieron conocer. El águila y la paloma se quisieron conocer. A la sombra de un nopal se ven al atardecer. A la sombra de un nopal se ven al atardecer. A ver cómo se verán el águila y la paloma. A ver cómo se verán el águila y la paloma. Que por más fuerzas que den, el cariño no se asoma. ¡Ujale! En la cumbre de un nopal quisieron hacer un nido. En la cumbre de un nopal quisieron hacer un nido. Por más ramas que pusieron ya no tenían sentido. Por más ramas que pusieron ya no tenían sentido. A ver cómo se verán el águila y la paloma. A ver cómo se verán el águila y la paloma. Que por más fuerzas que den, el cariño no se asoma. ¡Ujale! Desde la sierra bajaron las aves de mil colores. Desde la sierra bajaron las aves de mil colores. Y traían para el nido blancas coronas de flores. Y traían para el nido blancas coronas de flores. A ver cómo se verán el águila y la paloma. A ver cómo se verán el águila y la paloma. Que por más fuerzas que den, el cariño no se asoma. ¡Újale! Un pájaro muy bonito las quería saludar. Un pájaro muy bonito las quería saludar. El águila y la paloma ya no querían volar. El águila y la paloma ya no querían volar. A ver cómo se verán el águila y la paloma. A ver cómo se verán el águila y la paloma. Que por más fuerzas que den, el cariño no se asoma. Que por más fuerzas que den, el cariño no se asoma. ¡Újale!